el estudio Somoza y Asociados en la Ciudad de Buenos Aires, y están justamente, no digo abocados, pero sí siguiendo de cerca este tema que tiene que ver con los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires, haciendo foco principalmente en la campaña tanto de paso como de generales de 2017. Facundo, ¿cómo estás? Buen día, Enzo, te saluda. ¿Qué decís? Buen día, Enzo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Desde el derecho, ¿cuál es la primera devolución que se puede hacer al respecto en relación a este tema? Bueno, mira, en realidad, vamos a ver, ¿cuál es la situación hoy? Se está tramitando una causa en el juzgado federal de Casanelo, en Capital Federal, en Comodoro Py, donde, digamos, el delito que se le imputa a Esteban Bullrich y a otras personas que son las que formaron parte o las apoderados de la lista de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, en este caso, de asociación ilícita, esa es la carátula, ¿verdad? Digamos, un grupo de gente se junta, más de dos personas se juntan para realizar distintos actos fraudulentos. En este caso, digamos, una especie de lavado de dinero existiría, porque, digamos, como se llama, se está poniendo el nombre de personas que no han aportado para justificar aportes claramente en una maniobra para tapar o no mostrar quiénes fueron los aportantes, ¿verdad? La realidad es que el caso está cada vez más tomando mayor gravedad. Ahora, digamos, se trata de mezclar todo, de decir, bueno, así se financia la política, pero en realidad lo que está descubriendo la causa esta es que, por ejemplo, las prohibiciones que tiene a la hora de aportar a una campaña política, por ejemplo, los contratistas que luego son contratistas del Estado o las empresas que luego son contratistas del Estado, han ocultado, tal vez, sus aportes a través de listados de personas. ¿El tema cuál es? El tema es que uno podría decir, bueno, mirá, una empresa vino, no me dijo que aportaba, puso los nombres, los aportó con personas y nosotros nos enteramos. El tema es que en este caso hay muchas pruebas en expediente que indicarían que fue una maniobra del propio partido político, en este caso, del propio Cambiemos. O sea, han diagramado una maniobra a fin de tapar el verdadero origen de los fondos con los cuales han financiado la campaña, ¿verdad? Uh-huh. Y esto dispara en términos jurídicos qué, y acá viene la pregunta, ¿por qué? Porque nos ha pasado, no digo en todos los casos, son cuatro los que se han detectado hasta ahora aquí en Cañuelas, y ayer dialogábamos con Gabriela Gabrielo, es la cuarta involucrada, cobra asignación universal por hijo y entiende que habrá sido desde ANSES desde donde habrán sacado sus datos de la plataforma de ANSES y demás, de esa base de datos. Pero lo que planteaba justamente era la imposibilidad en términos económicos de llevar adelante algún tipo de donación o de contribución, sea el partido político que sea, y contaba un poco su historia de vida y su actualidad en términos sociales y económicos, madre de cuatro hijos, viuda, en fin, toda una serie de complicaciones en términos sociales y económicos. Pero claro, ante esto también decía, yo tengo miedo, sinceramente, porque aparezco en una lista, algunos me dicen que hasta puedo ir presa por esto, y tampoco tengo las posibilidades de asesorarme o en todo caso de avanzar en términos jurídicos y judiciales porque no cuento con los fondos, porque mi situación de vida hoy es esta y la pintaba como te decía anteriormente. ¿Qué se puede hacer al respecto, digamos? Mira, en principio la gente que hay mucha gente que ni sabe que están las listas de como aportantes, ¿verdad? Nosotros estamos representando en este caso en el estudio a dos personas que ellas son cooperativistas, hace tiempo están integran las cooperativas de trabajo y aparecieron de repente en el listado aportando 5.000 pesos cada una. En el caso de ellas, ellas se enteraron porque fueron citadas por el juzgado en calidad de testigos, ¿verdad? A ver, si ellas realmente hubieran hecho el aporte, nada, no estamos frente a un delito porque obviamente uno puede aportar a donde sea. El tema es que en este caso ellas no aportaron eso. ¿Qué es lo que no tiene que pasar? Digamos, nos han comentado, la verdad que no tenemos, la verdad no podía decir que es verdad, pero nos han comentado que ante la inminencia de esta situación se han tratado de contactar gente, digamos, de Cambiemos o lo que sea, que han tratado de decirle, no, mirá, decí que la pusiste, yo te la doy. Ahora, en ese caso sería peor, porque en realidad quien no cometió un delito estaría tapando o estaría contribuyendo a tapar un delito. Uh-huh. O sea, con lo cual, lo que tiene que hacer la persona que detectó, estar en estas listas, hay unas páginas web que le damos, la Fundación Alameda está trabajando muy bien, está permitiendo que la gente busque a través de su buscador, un buscador que han subido a una página, a través de internet, para poder ver si uno está ahí en la lista de aportantes o no, y detectar si uno figura como aportante. Ante darse cuenta, cuando uno se da cuenta de que está en la lista, lo que tiene que hacer rápidamente es contactarse o con el juzgado o con un letrado, que es lo más sencillo, la gente va a tener más cerca un abogado que digamos que directamente un juzgado, para que plantear eventualmente una denuncia penal. ¿Por qué? Porque digamos, a ver, si yo denuncia penal. Una denuncia penal porque le han robado la identidad. Si yo figuro, es como, a ver, esto es exactamente como si vos detectás que tenés una tarjeta de crédito, que alguien ha sacado una tarjeta de crédito en tu nombre, o que ha pedido un préstamo, o que ha hecho un acto en tu nombre. Hay un robo de identidad, claramente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que presentarse en la justicia y realizar la denuncia penal para poder, digamos, manifestar esta cuestión. Es decir, que ante la inminencia de todo lo que pasó y que uno lo ve en la tele, habiendo consultado una base de datos, aparentemente figuraría como aportante. Eso va a terminar todo seguramente, todo derivado en una sola causa, que es en principio lo que seguramente se va a intentar, que sea la causa donde se investigue el posible lavado de dinero de la campaña de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires en este caso, aunque se han detectado aparentemente otros casos en la campaña presidencial del actual presidente. Con lo cual, pero en principio la que está tramitando es la campaña de Cambiemos del 2017. Es la intermedia, digamos, la que fue hace poquito de uh-huh. senadores y diputados. En esa campaña es donde se están detectando todos estos casos y que fue, digamos, obviamente, claramente, digamos, empieza a tomar una dimensión institucional importante debido a que la gobernadora le ha pedido la renuncia a quien fuera la tesorera de esa campaña. Con lo cual, obviamente, a efectos de que se investigue con mayor profundidad o lo que sea, pero claramente evidencia que ha habido una maniobra, o que por lo menos se ha detectado internamente que ha habido una maniobra. Después se verán hasta qué grado son las responsabilidades. Pero la persona que detecta, para repasar, perdón, y volviendo a tu pregunta, debería contactarse, entiendo yo, con un letrado, con un abogado, a efectos de poder, digamos, que la asesore y la ayude, y realizar la denuncia penal, vuelvo a decir, porque le han robado la identidad y la han hecho figurar. En principio, bueno, a ver, sé que hay gente que se asusta porque la verdad es que ha sido tan macabro todo esto que se ha buscado listados de gente que nada tiene cierta necesidad y que corre el riesgo de que la saquen del plan o lo que sea, cooperativistas tienen, digamos, no dejan de tener miedo por uh-huh. estar justamente en una cooperativa con lo endeble que eso es, y que se salga, que cuando esto se tranquilice se salga a cazar, digamos, a todos esos que han aportado, ¿no? Pero la realidad también es que, bueno, en este caso las han citado el juzgado, y cuando uno es citado de manera a tomar la declaración testimonial está obligado a decir la verdad, y obviamente ellas están obligadas a decir que ellas no han aportado, y a ver, digamos, y si eso toma una represalia, se verá en el futuro. Obviamente después, toda esta situación va a generar que las representemos en una acción civil, debido a que existe un perjuicio de ellas por verse involucradas en esta situación, que es gratuita para ellas, que no han tenido nada que ver, y seguramente se le iniciarán las acciones civiles en este caso, a las personas físicas, que serán los apoderados / titulares de la lista de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, en cabeza de Esteban Bullrich, y con las autoridades del partido de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, a mí me hacía ruido esto que planteaba Gabriela en el día de ayer, tengo hasta miedo de de ir presa, decía, ¿no? Yo el otro día escuchaba, y ayer Jorge también planteaba algo parecido, que el doctor Villarruel había planteado que, claro, que hasta estaba la posibilidad jurídica de que una persona que es falsa aportante, igual la justicia la determine como, como culpable, independientemente de lo que indique el sentido común, digamos. El sentido común indica, en este caso, voy a este último caso de Gabriela, que tiene 4 hijos, que es viuda, que cobra la asignación universal por hijo, que no está en condiciones de figura que aportó 1.900 pesos bajo ningún concepto. Ahora, la pregunta es, no está comprobado justamente que contribuyó con dinero. ¿Y cómo se comprueba que no contribuyó con dinero? ¿Se entiende el interrogante, digamos? Seguramente el sentido común lo responde, pero... Mira, yo, por ejemplo, hagámoslo claro. ¿Cómo me dijiste que se llama Gabriela, la señora que... La cuarta aportante, sí. La cuarta aportante se llama Gabriela. Bueno, Gabriela figura en el listado y se detecta. Yo, repasando, lo diría, a ver, como asesorándolo, diría, bueno, listo, 10 puntos. Vamos y hacemos la denuncia diciendo que figurás en ese listado y que vos no aportaste. Ahí ya, del vamos, ella misma se está poniendo en una posición de decir, yo no aporté, ¿me entendés? Uh-huh. A ver, yo, ¿por qué no aporté? O sea, a ver, ¿quién podría decir que ella aportó, verdad? Ella dice, yo no aporté. Es mentira, eso figura ahí, alguien me metió y yo no aporté, ¿me entendés? Primer paso. Entonces, yo estoy diciendo, yo no aporté a esa... Eso que figura ahí es mentira. Entonces, ¿y cómo es mentira? Y básicamente no aporté. Yo no fui nunca, no pagué, no giré la plata esa, ni le entregué la plata a nadie de esa para aportar en esa causa. Ahora, supongamos que del otro lado le dicen, no, señora, que usted figura, que... Bueno, 10 puntos. Tendrá que probar el otro que le dio o que hizo el aporte. ¿Está bien? Entonces, a ver, esto de que no... de que puede ir presa quien figure que yo, tiene que ver con esto que te decía. Supongamos que uno dice, che, mira, alguno le recomienda mal, me dice, mira, evitate el problema, anda y decí que pusiste los 5.000 pesos. Ajá. ¿Eh? O los 1.000, o los 500, lo que sea, anda y decí que lo pusiste porque de última ya está, viste, te sacás el problema. En ese caso, si se probara que ella falseó eso, esa declaración, bueno, sí, está en un problema, porque, digamos, cuando uno está ante un juez, no puede falsear su testimonio. Y segundo, porque está en algún punto ayudando a que esa masa de mentira, digamos, no pueda ser descubierta. Uh-huh. Entonces, uno mismo está poniéndose en otra situación. Ahora, si yo no aporté, si yo estoy convencido que no aporté, y digamos, de hecho, no aporté porque no me daban los medios, y porque aparte no aportaría nunca en esa campaña o lo que sea, si yo voy y digo que no aporté, es más, como a veces en esa causa, por ejemplo, que está tramitando en Comodoro Pi, digamos, no es que uno va y declara ahí, lo que hace es, hace una denuncia penal, y eventualmente, si alguna vez lo citan desde esa causa o desde alguna otra, porque esto va a tener muchas derivaciones seguramente, uno dirá, mira, yo me di cuenta que estaba, presenté la denuncia y la verdad que no, nunca aporté. Y ahí no va a tener ningún riesgo. Ese es el riesgo, es decir, el miedo que la gente tiene de que pueda ir presa. Ese eventualmente, digo, sí, claramente, si en algún punto, porque en principio, todos los que, supongamos que todos esos prestaron el nombre para decir que aportaron, pero que no aportaron. Uh-huh. Y sí, ahí son cómplices de esta maniobra. ¿Se entiende? Uh-huh. Yo estoy ayudando diciendo que en realidad aporté cuando no aporté, porque como yo no sé ni quién aportó, ¿entendés? Estoy ayudando. Supongamos que es plata del narco. ¿Cómo se especula? ¿Cómo se investiga? Sí, es una hipótesis, ojo. Uh-huh. Por ejemplo, ahora salió un caso de la empresa Murata S.A., que es una empresa que ha crecido, o sea, ya estaba instalada en el gobierno de la ciudad como la empresa de seguridad de todos los edificios públicos y colegios. Uh-huh. Y digamos, cuando el gobierno nacional ganó, el gobierno actual, de repente Murata, por ejemplo, si ustedes lo tienen, líneas de ferrocarriles ahí, los van a ver, la gente de Murata está en todas las estaciones, imagínense lo que es ese contrato, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, salieron declaraciones de ex empleados de Murata que los obligaron a figurar como aportantes individuales de la campaña de Cambiemos en una clara maniobra para ocultar el aporte de la empresa, porque como es contratista del Estado, no podría. ¿Está bien? Entonces aportaron. $1,000,000, lo dividieron en tantas personas y aportaron $1,000,000 a la empresa Murata a través de sus empleados, digamos. Imaginemos la movida, ¿no? Uh-huh. Digamos, para hacer figurar algo que no es. Bueno, en ese caso, esos empleados, si ellos sostuvieran, no, sí, nosotros aportamos, y se descubriera que no aportaron, y sí, los empleados están siendo cómplices de la maniobra, porque es una maniobra de lavado. No es solamente que yo me libero y dicen, ah, sí, yo aporté. No, si los fondos no son tuyos, vos estás diciendo que alguien puso plata por vos y vos estás asumiendo el riesgo. Te estás convirtiendo, digamos, si la plata se descubre que es del narco, entonces vos estás poniendo fondos que son del narco diciendo que son tuyos. Entonces, por eso, quien esté seguro que no puso plata, tiene que ir y hacer la denuncia penal y decir, he descubierto que en el listado, tengo sospecha que figuro en el listado como aportante de la campaña de Cambiemos, porque ha aparecido mi nombre en tal o cual lado y se ha hecho uso de mi nombre sin mi autorización. Con eso ya se deriva una denuncia penal y después que termine donde termine. Pero por lo menos la persona se queda tranquila de que ha hecho la presentación. ¿Está bien? Está clarísimo. En relación ya a la cuestión jurídica o judicial y en base también a la experiencia del estudio que te toca encabezar, ¿en qué puede derivar esta causa? Siempre, digamos, con los contextos, ¿no? Los contextos políticos y en este sentido también cómo la justicia va volanteando al respecto, atento a los tiempos políticos. Mira, yo del conocimiento tengo plena fe que Casanelo va a avanzar hasta donde le dé, en la medida de que ha demostrado ser un juez, ha sufrido muchas operaciones en virtud justamente de que es un juez que en principio me da la sensación que no se frena mucho a la hora de investigar. Sí me parece que es una causa que tiene mucho impacto institucional y político y creo que va a tener, digamos, y no soy esperanzador con esas cosas, creo que va a tener los vaivenes normales de las causas de índole política. Esto quiere decir, seguramente va a tardar, va a terminar, digamos, va a ser una causa muy grande, con muchas declaraciones. Lo que sí está claro es que, a ver, me parece que porque a veces hay delitos complejos que la operación mediática es la que ayuda. Pero en este caso, digamos, con que haya 10 personas que dijeron que no aportaron, claro, que figuren como aportante, digo, después, obviamente, si los condenan, si no los condenan, pero claramente ese financiamiento no fue del todo transparente y hubo una operatoria clara de hacer figurar aportes que no se saben de dónde vienen, para, digamos, figurarlos como que eran legales. Con lo cual, eso yo creo que está aprobado en cuanto a lo que, para volver a la cuestión que me decías de la cuestión judicial, debería derivar en una causa que termine condenando a los responsables de esta maniobra de lavado y de usurpación de identidades y de uso de nombres. Debería tener condena y por lo menos inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, ¿verdad? Esa es la derivación directa que debería ocurrir. ¿Cuándo vaya a ocurrir eso? Y me parece que eso no lo sabemos, porque va a depender de muchas situaciones. Si me preguntás, el gobierno con el fuero federal viene teniendo un tire y afloje permanente, que uno podría hacer sospechar de que esto, viendo cómo se está manejando la justicia últimamente en estos años, es como para fortalecer su posición frente al poder de turno y sentarse en algún punto a negociar cuestiones. Pero bueno, ya creo que eso excede al hombre común, excede a todos nosotros los mortales, por así decirlo, y bueno, son cosas que se van a ir resolviendo según los tiempos políticos. No creo que tenga que tener otra suerte, porque bueno, si viene ocurriendo esta situación, ¿verdad? Digo, si uno ve que asume un gobierno y se investiga el anterior y se cambia el gobierno. Si me preguntás, de lo que uno lee, de lo que camina en pasillos, de lo que uno conoce, y pareciera que la justicia está oliendo que al gobierno no le está yendo bien y que puede haber un cambio de gobierno futuro, y pareciera que eso también puede acelerar algunos tiempos. Pero bueno, la verdad es que me gusta en estas cosas también no mezclar tanto la política con el derecho. La verdad que hay un delito, claro, se está investigando, de hecho se están tomando testimonios, hay gente imputada, o por lo menos investigada, y creo que digamos que va a terminar teniendo novedades porque es muy burda la maniobra, y además quedó muy en evidencia. Digamos, volvemos a lo mismo, escuché que la ex diputada, la ex senadora por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, presentó 150 casos. Digo, donde vos presentás 150 casos que figuran en el padrón como aportante y que dicen que no aportaron, nada, no sé, pero claramente algo va a tener que ocurrir con esos 150 tipos que están diciendo yo no aporté y alguien aportó por mí. Digo, alguien puso ese nombre en la planilla. ¿Se entiende? Digo, qué sé yo. En el caso nuestro, nosotros tenemos dos clientes que alguien le va a tener que decir quién fue, vamos a buscar nosotros el responsable, nos vamos a presentar como creyentes en la causa principal y bueno, y después buscaremos la respuesta a lo que ocurrió, cómo fue la maniobra y quién la ejecutó. Ha sido muy amable con nosotros, no sin antes, justamente teniendo en cuenta que van siguiendo de cerca este tema, esto ya para volcarlo y ponerlo a disposición de aquellos que están justamente vinculados al tema, lamentablemente y sin saberlo. ¿Cómo se podrían contactar? ¿Algún mail? ¿Alguna línea telefónica fija del estudio? No sé, esto, digamos, ¿qué vías de contacto habitualmente utilizan en el estudio? Mira, nosotros tenemos de todo, digamos. No sé, ustedes manejan mejor lo que es, digamos, el aire, con lo cual no sé qué será mejor. Yo te paso un mail y un teléfono fijo. En el mail nos encuentran siempre, se contesta enseguida. Es F de Facundo, Somoza las dos veces, con S, F Somoza, @somozaconsultores.com.ar. F Somoza, @somozaconsultores.com.ar. Y después te dejo un teléfono de línea, que es el 011-4372-3576. 4372-3576. Ustedes están con el estudio en la zona de tribunales, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en la zona de tribunales, sí, en la calle Uruguay, Viamonte.